Bueno, mis hermanos, el tema en estos Shabbat ha sido respecto al concepto de Olam y Yad, pero vamos a retomar un poco el concepto de Olam en esta noche, para que vayamos ampliando todavía y aclarando más el concepto. Así como veíamos ejemplos con mi hermano Alfonso, como el ejemplo del sacerdocio levítico, que les dice allí que sería perpetuamente, o viene la palabra, el concepto Olam. Sin embargo, no permanece hasta hoy en día, ni será, sino que dice aquí en Hebreos que tuvo realmente un fin. Y lo que vemos es que, aunque dice Olam, tiene un principio, tuvo un principio y tuvo un final, ese sacerdocio. Así vamos a encontrar varios conceptos también en la escritura, o de otras cosas, que aunque los llame Olam, bien, tienen un principio y un fin, o tienen un principio y no se determina hasta cuándo estarán, o no podemos determinar hasta cuándo. Pero también vamos a encontrar, o vemos en algunos ejemplos, en donde no tiene que ver el tiempo. No tiene que ver el tiempo en cuanto se refiere a la palabra Olam. Vamos a comenzar con Primera de Crónicas 16, verso 15 al 18, mis hermanos. Shabbat Shalom, hermanos. Acá leemos. Dice: Él hace memoria de su pacto perpetuamente, y de la palabra de Él mandó para mil generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento con Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: A ti te daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Bueno, nos dice el verso 15, Él hace memoria. ¿Qué es hacer memoria, mis hermanos? Recordar algo. Recordar. Exactamente. Dice, Él hace memoria de su pacto. Y viene allí el concepto Olam. No, dice pacto perpetuamente. Ahí en perpetuamente viene el concepto Olam. De la palabra que mandó para mil generaciones, declara allí. Y es como pensar lo que dice para mil generaciones. Si dice mil generaciones, mis hermanos, ¿es un concepto que tiene fin? Bueno. Entonces, dice, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto, ahí dice sempiterno, pero si vemos, también viene el concepto Olam. Como en el verso 15, aquí también viene el concepto Olam en el 17. Bueno. En el verso 15 nos dice, él hace memoria perpetuamente. De acuerdo a lo que hemos estudiado con nuestro hermano Alfonso, ¿qué significa el hacer memoria perpetuamente, mis hermanos? A ver, espero más respuestas. Pero dice, bueno, me llama la atención esta respuesta, recordar en cuanto viva. ¿Qué dice del Señor respecto a la vida? ¿Qué dice de respecto a que el Señor vive? La Escritura. Dice también, no sé si estará armando, dice que hace recordatorio en cada tiempo o en cada lapso de tiempo o a un plazo establecido. Bueno. Dice mi hermano Gastón, recuerda de manera permanente hasta su cumplimiento. A ver, yo espero más respuestas de mis hermanos. Vuelvo a preguntar. Si dice que él hace memoria perpetuamente, ¿qué significa? Algunos me dicen, por un periodo de tiempo. Otros me han dicho, mientras vive. Mientras vive, dice mi hermana. El Señor nos recuerda que el pacto es hasta su cumplimiento. Mi hermano Israel dice, mientras se cumpla el tiempo perpetuo, hasta que se cumple, mientras exista. Bueno, mientras exista, ¿quién o qué? ¿Elohim? Mientras exista, de lo que se hace memoria, de los hijos, dice, el pacto, bueno, la persona o el pueblo. Dice mi hermano Daniel, hace memoria de su pacto mientras no lo invaliden, mientras viva a quien le hizo la promesa. Bueno, ahí está complicada esa respuesta. Bien, mis hermanos, veo que no todos me han respondido. Muchos no me han respondido. Ahí dice mi hermana, a lo que haga referencia, época, hombres o tiempo de vida de alguien en específico. Hasta que entregue el reino a su padre, dice mi hermano César. Bueno, dice, él hace memoria de su pacto perpetuamente. ¿De qué es de lo que hace memoria? De la palabra que mandó para mil generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. De eso hace memoria perpetuamente, nos está diciendo. Del pacto. Verso 17. El cual confirmó a Jacob por estatuto, o estableció, también dicen algunas versiones, estableció a Jacob por estatuto, y confirmó, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, por pacto olam también, por pacto olam. Les hice una pregunta. ¿Qué quiere decir que hace memoria perpetuamente? ¿O que recuerda perpetuamente? ¿O memoria perpetua o recuerda perpetuamente? Un pacto que es también perpetuo. Nosotros veíamos con nuestro hermano Alfonso que es algo que se ejecuta o se hace o permanece a través de las generaciones. Bueno, dice mi hermano Salvador, que generación tras generación, él da a conocer su pacto. Mi hermano Coque, él hace recordar el pacto que hizo con aquellos que guardan su palabra hasta que se cumpla. Veo que ya se está entendiendo el concepto de lo que les preguntaba. Pregunta mi hermano. El Olam dura hasta que se cumpla la promesa. Luego de consumada la promesa, ¿el Olam finaliza? Bueno, eso ya lo estaremos viendo durante el estudio, el tema que estamos viendo. Dice que el Señor hace memoria perpetua de el pacto perpetuo. Es decir, que el Señor, como lo decía mi hermano Salvador o mi hermano Coque, hace recordar el pacto que hizo con aquellos que guardan su palabra. O hace recordar ese pacto pero él también lo tiene presente. Él lo tiene presente porque él es quien lo hizo. Si nosotros nos damos a la tarea de seguir viendo respecto al pacto, vamos a leer, por ejemplo, Éxodo 32, verso 10 al 14. Éxodo 34, verso 10 al 14. ¿Qué dice? Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Perdón, mi hermana. 32. Éxodo 32, del 10 al 14. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de ellos, Jehovahéi Elohim, y dijo: oye, Jehovahéi, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes, y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces, Jehovahéi se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Bueno, cuando Crónicas nos habla de que el Señor hace memoria perpetua de su pacto, lo podemos ver aquí en Éxodo 32. Allí el Señor simplemente iba a destruir a un pueblo. ¿Cómo era ese pueblo, mis hermanos? Rebelde y contradictor. Así es. Un pueblo rebelde y contradictor. Bueno, pero resulta que lo quiso destruir. El Señor vio ese pueblo rebelde, perverso, y lo quiso destruir. Si lo destruye, no hubiera hecho memoria de su pacto. Pero hizo memoria de su pacto porque se lo pidió, en este caso Moisés, y le dice: haz memoria. Viene el mismo concepto que en Crónicas: haz memoria, acuérdate. ¿De quién? Dice: acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho. No solo de los padres, sino de lo que juró a ellos, de lo que les dijo: daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Y ahí viene Olam. Para siempre, Olam. Entonces, cuando dice: él hace memoria perpetua de su pacto, de la palabra que dio Abraham a Isaac y a Jacob. Deuteronomio 32 nos lo está diciendo también, Éxodo 32, perdón, nos lo está diciendo también. El Señor hizo memoria de esa palabra. que le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y dice allí, y se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Bueno, al hacer memoria perpetua, quiere decir que el Señor se estaba recordando en un tiempo constante, o en el tiempo de una manera constante de su pacto. ¿Sí? Por lo que nos está diciendo la Escritura. Si en algún momento él hubiera olvidado ese pacto, entonces no hubiera cuidado de aquel pueblo. ¿Sí, mis hermanos? ¿Me hago entender con esto? Si el Señor no hubiese hecho memoria de aquel pacto, no hubiese cuidado de ese pueblo, ni hubiese tenido cuidado de llevarlos a ese lugar que había dicho. Porque se acordaba de su pacto. Hizo memoria. Eso lo hace en un tiempo de una forma constante. Eso es lo primero. Ahora, el pacto dice, así como él hace memoria constante, perpetua, de ese pacto, dice que ese pacto también fue perpetuo. Y no solo dice que el pacto fue perpetuo, sino también nos viene a decir que ellos tomarían por heredad también de una manera perpetua aquella tierra. Bueno, vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó? No les estoy diciendo ni que el Señor cumplió ya ese pacto, ni tampoco les estoy diciendo que el Señor no lo vaya a cumplir o algo semejante. Solamente quiero que ustedes vean lo que pasó y que lleguen a entender en una manera más amplia ese concepto perpetuo, tanto del hecho de que el Señor recuerda su pacto, como de que les daría esa tierra en heredad perpetua y de que ese pacto también es perpetuo. Bueno, vamos a leer lo que describe Éxodo 2, 23 al 25. Éxodo 2, del 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Elohim el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Elohim el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Elohim a los hijos de Israel, y los reconoció Elohim. Bueno, acá nos describe de un pueblo que clama. ¿Les abrió un micrófono, mis hermanos? Bueno, nos habla de un pueblo que clama al Señor, que son los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y dice allí, oyó el verso 24, oyó el Señor el clamor o el gemido de ellos y se acordó de su pacto. Esto fue antes de lo que leímos en Éxodo 32. Antes de que ese pueblo fuese rebelde y contradictor y quisiera matarlos el Señor, él se acordó. Antes de que Moisés viniera a decirle, Señor, acuérdate. No, él se acordó. Y dice allí, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró el Señor a los hijos de Israel y los reconoció el Señor. Cuando nosotros leemos esto, vemos que antes de sacarlos de Egipto, Él se acordó de su pacto, hizo memoria de ese pacto. Después que los sacó y ellos fueron rebeldes, todavía Él hizo memoria de su pacto, como leíamos en Deuteronomio 32. Pero después el pueblo, cuando ya entró con Josué y poseyeron no toda la tierra, pero poseyeron la tierra, nos declara el Salmo 106, verso 43 al 45, que le fueron rebeldes todavía, no una, sino muchas veces. Leamos también allí, Salmo 106, verso 43 al 45. Salmo 106 del 43 al 45. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Bueno, en este salmo nos damos cuenta que abarca un periodo de tiempo muchísimo más amplio que los dos anteriores. En el de Éxodo 2 vemos que apenas habían pasado quizá 400 o un poco más de años desde que el Señor le dijo a Abraham que le daría esa tierra, que sacaría a su pueblo de la nación o de la tierra donde estarían ellos como forasteros para darles aquella tierra en posesión. Luego vemos el tiempo en que lo saca, más adelante todavía, pero el libro del Salmo nos habla de mucho tiempo después, siempre refiriéndose también a ese tiempo que ya citamos y al tiempo que vino después. Nos dice ahí, los libró muchas veces, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Eso es lo que nos está diciendo también Crónicas, que eso también lo leemos en el Salmo 105, tal como está en Crónicas, lo vamos a encontrar en el Salmo 105 también. Entonces nos dice allí en Crónicas 16, o lo encontramos también en el Salmo 105:8, dice que él allí lo ponen como se acordó para siempre. Pero veíamos que la otra traducción decía, él hace memoria perpetuamente de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones. Entonces, aquí perpetuamente hace referencia a que constantemente él hizo memoria o se acordó de algo que él había pactado. Y el concepto olam viene en un aspecto de constancia, de perseverar en algo. Les pregunto una cosa. después que después que este se escribió lo de Crónicas, ¿el Señor todavía hizo memoria de su pacto para con aquel pueblo, mis hermanos? Hablando en asunto de tiempo, ¿después todavía el Señor hizo memoria de su pacto para con ese pueblo? Bueno, mi hermano Richter, recuerde que ya en Crónicas no hablamos de la generación que salió de Egipto. Sí, él hizo memoria con la generación que salió de Egipto, pero también la hizo con los hijos de ellos y con los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, hasta que llegamos a Crónicas, el tiempo de los reyes. Hablamos de más de 400 años después de sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Sí me hago entender, mi hermano Richter? Que estamos hablando de, si nos referimos a tiempo, de un periodo hasta Crónicas de por lo menos 800 años, por lo menos. Bueno, pero después de que se escribió esto del Salmo o de Crónicas, que él hace memoria perpetua de su pacto. Como les decía, una cosa es que haga memoria perpetua y otra que el pacto sea perpetuo y otra que la heredad la recibirían de manera perpetua, como heredad perpetua. ¿Sí me hago entender, mis hermanos? La memoria o el recordar tiene el concepto de ser perpetuo. El pacto mismo tiene el concepto de ser perpetuo, pero el recibir la heredad misma también tiene el concepto de ser perpetuo. Por eso muchas veces, cuando leemos la palabra olam, pensamos que todo hace referencia a tiempo. Un tiempo indefinido, más bien, un tiempo que no tiene final. Pero por eso les nombraba al principio. Encontramos que se refiere a cosas que tienen un principio y un fin, como lo veíamos con mi hermano Alfonso y con mi hermano Esteban respecto al sacerdocio. O un ejemplo que les ponía en la semana mi hermano Esteban, el del siervo, el de la persona que quería quedarse como esclava, entonces iba ante su amo y le decía, no, yo quiero quedarme, servirle a usted. Entonces le hacían un agujero en la oreja con la lesna y era su siervo para siempre, olam. No estoy diciendo que el pacto lo hizo hasta un tiempo, mis hermanos. Pónganme atención a lo que les quiero hacer razonar. Dice... Les doy ejemplos de que hay cosas que las llama olam, pero tienen un principio y un fin. Por ejemplo, el sacerdocio. No lo repito porque ya lo vieron con mi hermano Alfonso, lo han repetido con mi hermano Esteban. ¿Cuándo comenzó el sacerdocio? En el tiempo de Moisés, en el tiempo en que estaban en el desierto. Ahí empezó el sacerdocio para los levitas. ¿Pero hasta cuándo fue? Hasta que se levantó uno según otro orden. Ese es Yeshua. Tiene un principio y tiene un final, pero dijo que era un sacerdocio olam. ¿Hasta ahí vamos bien? pero tuvo un principio y tuvo un final. Listo. Este ejemplo de Éxodo 21, que le citaba mi hermano Esteban en la semana, que dice que si alguna persona, un varón, quería quedarse como siervo de otro, entonces iba ante los jueces, le horadaban la oreja y allí quedaba esto como testimonio de que él serviría olam a esa otra persona. Pero vamos a suponer que esa persona libre tenía 25 años cuando le empezó a servir a su amo. Ese fue el principio de su servicio o de su esclavitud, vamos a ponerlo para más claridad. Y esa persona vivió 70 años. Díganme cuánto fue el tiempo olam, si estamos hablando de tiempo. ¿No? Exactamente, 45 años, porque tenía 25 cuando se fue como siervo de esa persona. ¿Ya? Entonces, hay un concepto en el que olam tiene un principio y un final. En ese concepto está lo del sacerdocio, está lo de la esclavitud perpetua, porque la persona muere y ya dejó de ser su esclavo, dejó de ser de servir a esa persona. O quizá, si el amo dice, no, ya no te quiero más como esclavo, vete, te dejo libre, y no lo quiso más como esclavo, hasta ahí también llegó su tiempo de servicio. ¿Sí? Entonces, ese olam no fue eternamente y para siempre, ni desde la eternidad, como conocemos el concepto de eternidad en castellano, ni hasta la eternidad. Tuvo un principio y tuvo un final. Pero es olam. El punto está en que nadie sabe cuántos años va a vivir esa persona. Si esa persona solo vivía 50, ¿cuánto era el tiempo olam? ¿O cuánto era el servicio más bien olam? No tiempo, ¿cuánto era el servicio olam? 25. No más. Pero ese fue el olam de su servicio. ¿Alguien lo sabía? No. Acuérdense lo último que les nombró mi hermano Alfonso. Acuérdense lo último que les nombró el Shabbat, que les habló de olam. La última parte él les habló de alam. Alam es de donde se deriva la palabra olam. ¿Qué significa alam, mis hermanos? Exacto, algo que no se puede ver. No porque no se pueda ver en sí, sino porque no se tiene la capacidad para verlo. Si yo les pregunto, ¿ustedes pueden ver organismos unicelulares? No, ¿cierto? No. Les hago otra pregunta. Si ustedes se paran y observan hacia el horizonte, ¿pueden divisar algo más allá? No. Pongan atención porque una cosa es un objeto, una cosa, un ser. Puede ser también algo tan pequeño como una partícula que no alcanzamos a divisar, de polvo. Listo. Pero también ahora vemos en cuanto al espacio. Este ejemplo segundo es del espacio. No alcanzamos a divisar el espacio. ¿Porque el espacio es infinito? No lo sabemos. ¿Porque el espacio es finito? Tampoco lo sabemos. Simplemente nuestra vista no lo alcanza a captar. Ahora les pregunto otra cosa. ¿El aire lo podemos ver? Bueno, entonces, si yo les pregunto ahora de las otras cosas respecto a esas mismas cosas, pónganme atención al razonamiento que les quiero transmitir. Si yo les pregunto, ¿existen los organismos unicelulares? ¿Por qué? Porque hay un aparato con el que sí los podemos ver. Y ya lo pudimos comprobar, ¿verdad? Bueno, ¿sabemos que hay partículas de polvo tan pequeñas que no percibimos? Sí, porque también ya hay un aparato con el que uno las puede ver. Ok. Ahora, nosotros, porque no vemos el aire, ¿podemos negar que existe? ¿Podemos medirlo? ¿Podemos medirlo? ¿Contarlo? ¿Pesarlo? Y no estoy hablando de pesar un poco, me refiero, ¿podemos pesar el aire? ¿En su manera completa lo podemos pesar? ¿Decir el aire pesa tanto? Sabemos que ciertos gases que están ahí en el aire uno los puede pesar y todo eso, bueno. Pero en eso no me voy a meter, simplemente, ¿los podemos pesar? ¿Podemos poner la mano y decir el aire pesa tanto? No. Podemos decir, hay tantos miles de millones de organismos en tal o cual lugar, unicelulares en tal o cual lugar. No, ¿verdad? Quizá hemos visto unos cuantos, pero no podemos decir cuántos miles de millones existen en un lugar. ¿Me hago entender, mis hermanos? Listo. Entiendan el concepto de Olam desde esa perspectiva. Hay cosas que conocemos en parte, que las reconocemos en parte, pero no podemos pesarla, como en el caso del aire, contarlo, medirlo. Tampoco en el caso de los organismos que no vemos o de las partículas que no vemos, podemos decir, existen tantos miles de millones. Sabemos que están ahí, pero no sabemos cuántos son. Ni si todos son iguales. ¿Sí me hago entender con esto, mis hermanos? Ni tampoco podemos afirmar que los conocemos todos. Me estoy haciendo entender con lo que es Olam. Olam es una palabra usada en el hebreo para expresar cosas que escapan a nuestro entendimiento y a nuestra medida. Puede que en algún aspecto podamos definitivamente decir son tantos. ¿Cómo? Si yo tomo una parte de mi mano y miro a ver cuántos microorganismos hay allí y tal vez los pueda contar, tal vez. El problema es que no lo podemos hacer, por tanto no podemos afirmarlo. Nosotros decimos, puede haber miles de millones, en el concepto LAM, ocurre lo mismo. Las personas, por ejemplo, en el caso de los ciervos, es Olam. Sabemos que nacen, sabemos que viven, sabemos que mueren. Pero ¿cuánto va a vivir una persona? ¿Quién lo puede decir? Nadie, ¿verdad? Nadie. A veces los médicos dicen le queda un año de vida y no se muere. Otras veces la gente está sana y se muere. Por eso el concepto en este aspecto es Olam. En este aspecto. Y entran varias preguntas en la mente de uno en ese caso. ¿No es así, mis hermanos? Por eso les decía, hay conceptos en los que Olam es usado como teniendo un principio y teniendo un final. Pero el punto no es si tiene principio y tiene final, sino que no podemos determinar su duración. Y en muchas ocasiones podríamos hablar incluso de la manera. No solo de tiempo, sino de la manera. Voy a darles un ejemplo de eso. Déjenme. Está en Josué. Ya les confirmo la cita bien. Quiero que veamos algo. Josué 8, y vamos a leer desde el verso 23 hasta el verso 28. Josué 8, del 23 al 28. Dice, pero tomaron vivo al rey de Ai, de Jai, y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai en el campo y en el desierto, a donde lo habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos. Todos los israelitas volvieron a Jai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Jai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Jai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Bueno, esa traducción es bien interesante porque dice, Después de describir todo lo que hizo Josué, dice que hirieron a filo de espada la ciudad. Nos da unos números y dice el verso 26, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias, los despojos de la ciudad, conforme a la palabra del Señor que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Jai. No solo la destruyeron, sino dice, la quemó a tal punto que dice, la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre. ¿Cómo? Hay algunas versiones que traducen, la redujo a un montón perpetuo. Algunas versiones la traducen así, que la tradujo a un montón perpetuo, olam. Pero dice, hasta hoy. Dice, hasta hoy. Es decir, ¿hasta cuándo se escribió esto? ¿Cuándo se escribió este relato, mis hermanos? ¿Cuándo se escribió este relato? ¿Pocos años o muchos años? No, papá. Un momento, por favor. Bueno, hace muchos años, ¿verdad? Bueno, dice mi hermano Gastón que aproximadamente 1400 años antes del Mesías. Bueno, si hace tanto tiempo, dice que era asolamiento perpetuo. Hola. ¿La historia registra después que haya sido ocupada esta Jai? Aparentemente sí. Cuando uno busca, aparentemente sí fue ocupada después por la historia, por lo que la historia dice. Pero independientemente de lo que la historia dice, nos dice hasta hoy, hasta aquel día en que se escribió aquel relato, estaba desolada Olam. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? ¿Se referirá a tiempo? ¿El Olam allí? ¿Qué podemos entender? ¿No existe nadie más de Jai? Dice, estaría en escombros hasta que fuera reconstruida. No se sabía hasta cuándo, que estuvo desolada hasta que se escribió ese verso, que son cosas que dicta solo el poderoso, no son fáciles de entender. Bueno, hasta ese día estaba asolada, pero dice que era un desolamiento perpetuo. Perpetuo, declara allí. Si nosotros pensamos, en la manera en que, Josué hizo esa destrucción, se puede describir algunas cosas, como el hecho de que mató a espada a la gente, de que sacaron ciertas cosas de allí, pero luego dice que la redujo a ruinas hasta un modo que quedó en un montón de escombros. Olam. Pensar en que se destruye algo así y pensar si luego fue reconstruida o no, como les digo, por la historia parece que sí. Encontramos nosotros entonces que el Olam puede referirse a esas personas que fueron destruidas allí, que fueron acabadas. ¿También su tiempo de vida? Sí. Si nosotros seguimos viendo otros versos, vamos a encontrar que ese asolamiento, bueno, antes de pasar a otros versos, ese asolamiento tuvo un inicio, ¿verdad? Tuvo un inicio. Vamos a suponer que no sabemos si tuvo un final, si en algún momento dejó de estar asolada o desolada, pero tuvo un inicio. Veamos otro ejemplo, mis hermanos. En el caso de Deuteronomio 32:7, vamos a ver un ejemplo en el que nos habla de cosas antiguas. Leamos, Deuteronomio 32, verso 7. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Dice, acuérdate. Pero aquí se lo está diciendo al pueblo. Le dice, acuérdate de los tiempos antiguos. Aquí ya hacia dónde dirige nuestra mirada, mis hermanos. ¿Hacia dónde dirige nuestra mirada? Bueno, nos dirige hacia el pasado. Así es. ¿Cómo haciendo referencia al tiempo? Permítanme, busco el verso porque dice así, acuérdate de los tiempos, ¿y qué vienen tiempos? John, ¿verdad? Yom Olam, viene allí. Y luego nos sigue diciendo, acuérdate, perdón, nos dice, dice así, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando nos habla de preguntarle a los padres y a los ancianos por algo que ellos conocen, vamos a pensar en esto. Si a cada uno de ustedes le pregunto, ¿recuerdan algo del gobierno de Obama? ¿Sí o no? Bien. Algunos dicen que no. Pero sí, por lo menos se acuerdan que Obama fue presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Listo. Sí, recordamos que fue el primer presidente, que fue presidente de Estados Unidos. Perfecto, eso todo lo recordamos. Les pregunto, ¿por qué lo recordamos? ¿Por qué lo recuerdan, mis hermanos? Porque estuvimos presentes, ¿o no? En ese tiempo existimos. ¿Me hago entender? Es decir, que fue lo que pudimos ver. Pero ahora yo les voy a preguntar. Listo. Pongan atención ahora a esto. ¿Se acuerdan cómo era Nabucodonosor? ¿Cómo era su corona? Hablo de lo físico. Si les pregunto cómo era Obama, ¿qué me responden? Algo delgado, moreno, exacto. Pero si les pregunto cómo era Nabucodonosor, aparte de decir que fue una persona poderosa, no podemos decir tal vez muchas cosas, ¿verdad? Hay una diferencia. Y es que nosotros pudimos ver a Obama, pero no pudimos ver a Nabucodonosor. Por eso ese tiempo, o referirnos a esos hechos, es que Olam. No podemos describirlos, tal vez sí podemos contarlos. ¿Con exactitud podemos contarlos? ¿Podemos afirmar fueron tantos? Bueno, ahora si contamos los días hacia Obama, ¿los podemos contar? Sí. De eso sí podemos dar certeza. Pero yo les pregunto ahora al revés. Piénsenlo ahora al revés. La gente que conoció a Nabucodonosor, ¿podía siquiera pensar en que se levantaría Obama? Para ellos este tiempo es Olam, fue Olam, como para nosotros el tiempo de ellos es Olam. En toda la extensión de la palabra quiero que lo entiendan. No podemos verlo claramente. Leemos algunas cosas. Está oculto. Por eso de ahí deriva, de Alam, deriva Olam. Por eso está diciendo, cuando habla de los tiempos que ya pasaron, de los tiempos que ya fueron, nos dice que son, ¿qué? Olam. Porque son tiempos que nosotros no pudimos ver, de los cuales no sabemos. Y muchas veces no podemos contar. ¿Me estoy haciendo entender mejor con lo que es Olam, tanto hacia adelante como hacia atrás? No necesariamente nos está hablando de que no tuvieron principio o de que no tendrán fin. Eso es lo que hace diferente a la palabra Olam, a eterno. Por eso no correspondería a eterno en el castellano. Y espero que ahora esté quedando mucho más clara. Bueno, vamos a leer otro verso. Dice mi hermano, ¿podríamos decir que Olam no tiene un equivalente en castellano? No lo he visto. No lo encuentro. Tendríamos que expresarlo en más de una palabra. O sea, el Olam se aplica tanto pasado, presente, futuro. Sí. Bueno, acá me preguntan, el Olam se aplica tanto a pasado, en presente y en futuro. Sí. Dice mi hermano, bajo alguna de esas palabras sí podría ser eterno. En el concepto del castellano. No. En el concepto del castellano no. Por eso mi hermano Alfonso les explicaba que es perpetuo. Hay otros versos como Génesis 49:26, les voy a invitar a leer ese, que nos habla, por ejemplo, que los collados son eternos. Dice hasta el límite de los collados eternos. Claro, podemos entenderlo como una figura espiritual allí, como algo que tiene que ver no con lo literal. Vamos a leerlo. Génesis 49:26. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Ahí en la bendición a José dice: las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Bueno, si bien nosotros podemos entenderlo con el concepto de lo simbólico, si nosotros pensamos en lo que son los montes, literalmente hablando, si nosotros lo pensamos en el concepto de los collados, literalmente hablando, ¿alguien me puede decir o alguien nos puede decir con exactitud cuánto lleva un collado en ese lugar, en X lugar? Listo. No. ¿Hasta cuándo permanecerá? ¿Lo podemos decir? No. ¿Verdad? Por eso es Olam. Por eso es Olam. En el Salmo 136 nos habla de muchas cosas, muchas, muchas cosas. Entonces, vamos a leer. Pongámosle mucha atención al Salmo 136. Ya les digo qué versos vamos a leer, mis hermanos. Permítanme. Bueno, desde el verso, bueno, yo lo voy a leer, el Salmo. Nos dice así, el verso 1 comienza diciendo: alabad al Señor porque Él es bueno, porque Olam es su Gesed. ¿Qué entendemos ahora cuando decimos Olam es su Gesed? ¿Se acuerdan que para la palabra Gesed no encontré o no hemos visto una palabra exacta para traducirla? Pero entendiendo que Olam es algo que no alcanzamos a dimensionar, a medir, por muy pequeño o por muy grande que sea, entendemos Salmo 136:1. Entendemos ahora cuando dice: alabad al Señor porque Él es bueno, porque Olam es su Gesed. ¿Podemos realmente, mis hermanos, comprender su Gesed? Dice que es nuestro deber escudriñarla, en conocerla. ¿Puede la gente conocerla? ¿Está a la vista de la gente la Gesed del Eterno? ¿Se preocupa la gente siquiera por comprenderla? Cuando nosotros hemos buscado entenderla, nos ha quedado fácil. Bueno, pongan la atención. nos nombre que Él es el Dios de los dioses, el Señor de los señores, porque para siempre, pero viene, Olam es su Gesed. Al único que hace grandes maravillas, porque Olam es su Gesed. ¿Qué más nos dice? Al que hizo los cielos con entendimiento, porque Olam es su Gesed. Todo esto es su Gesed. ¿Pero acaso nosotros sabíamos que Él hizo los cielos y qué eran los cielos? ¿Lo sabíamos? ¿El mundo en general lo sabe? Pero esa es su Gesed. Olam. ¿La podemos comprender? Hemos ido conociendo poco a poco, pero nos está diciendo al que hizo las grandes lumbreras. ¿Qué son las grandes lumbreras, mis hermanos? Según Génesis, según Jeremías, según lo que hemos aprendido, ¿qué son las lumbreras? Sí, en lo literal son sol y luna y estrellas, pero ¿qué son? Oh, las leyes, la enseñanza. Leyes y enseñanza. Instrucción. Eso estaba ¿cómo? Oculto, y está oculto para muchos. Su Gesed está ahí, pero no se puede entender hasta que Él mismo viene y ¿qué? Nos la quiera enseñar. Entonces, sigue diciendo, el sol para que señorease en el día, porque su Gesed es Olam. ¿Qué más sigue diciendo? Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre su misericordia. Al que dividió el Mar Rojo en partes, porque para siempre su misericordia. ¿Todo esto lo vimos, mis hermanos? ¿Lo vimos? ¿Lo vio todo el mundo? ¿Qué más sigue diciendo? E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre su misericordia. Arrojó a Faraón y a su ejército en el mar, porque para siempre su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre su misericordia. ¿Y qué es lo que leemos nosotros de Israel? Que Israel era rebelde, que el Señor lo castigaba con serpientes. ¿Con qué más los castigó? Serpientes ardientes. Los destruyó con mortandad, con fuego, con espada, pero dice que los pastoreó por el desierto. ¿Nos queda más claro por qué su Gesed es Olam? Mis hermanos. ¿Es algo que podemos percibir fácilmente? ¿La Gesed de Elohim la podemos percibir fácilmente? No, mis hermanos, no. Por eso es Olam. Por todos los hechos que nos nombra, no es de Olam, no es de tiempo. Pregúntame, hermano, ese Olam no es de tiempo, ¿cierto? Por los hechos que nos narra, no es de tiempo. porque está hablando de cosas que él ha hecho y que el hombre no ve. ¿Acaso nosotros podíamos ver que él hizo los cielos? ¿Entendiendo lo que son los cielos? ¿Acaso el hombre puede ver por qué destruyó a su pueblo? Y dice, ¿qué más podía hacer por mi pueblo? ¿Lo entiende? Y dice que eso es pastorearlos. Entonces no hace referencia al tiempo. Sino a todo lo que él ha hecho. ¿Acaso es mucho de eso es claro para nosotros? No. Cuando hablamos aquí de tiempo, nos referimos a si fue en tiempo pasado, presente o futuro. Porque, ¿acaso él no sigue haciendo los cielos con entendimiento? ¿No los sigue creando? ¿No los sigue haciendo él con entendimiento? ¿No los seguirá haciendo? En el tiempo pasado, ¿no fueron hechos los cielos con entendimiento? A lo que me refiero es que está hablando de cosas que hace, sus maravillas, no importa el tiempo, son olam, son su gesed. Si nosotros para nosotros entender las cosas, hablamos del pasado, del presente y del futuro. Pero cuando nos está hablando de todas las cosas que el Señor hizo, hay muchas cosas que estableció y hasta hoy siguen igual. Hay hechos que hizo en un momento allá, como el pastorear a su pueblo, como el destruir a Egipto. Pero hablamos es de los hechos, de las maravillas del Señor, de lo que Él es en sí mismo. Y nos está repitiendo, alábenlo, Él destruyó a reyes poderosos. En el verso 25 dice, Él da alimento a todo ser viviente. Él da alimento a todo ser viviente. Es una forma constante, mis hermanos. Pregunta mi hermano Alberto. Bueno, veo ahí otras preguntas. Dice, ¿es como la menujá? Mi hermana, cuando decimos que no refiere a tiempo, ¿en qué sentido decimos tiempo? ¿Referente a ningún tiempo de tiempo o a alguno en específico? No entiendo bien la pregunta. Entonces, ¿vivir para siempre no tiene nada que ver con el tiempo, sino algo que no alcanzamos a ver o entender? Y pregunta mi hermana, ¿entonces la creación de la vida literal es Olam también? Bueno. ¿Vas a hablar, mi hermano Alfonso? Sí, lo que pasa es que quería hacer mención. ¿Qué? El concepto, lo digo porque algunos hermanos están pensando en el concepto de Olam como si fuera tiempo. No tiene que ver. Nuestra hermana está aclarando un concepto acerca de que la palabra Olam, su palabra es algo compleja, difícil de entenderla. Por eso es que está poniendo ejemplos del pasado. Entonces, puso los ejemplos como en el tiempo pasado, y eso es lo que queremos entender. El pasado sucedió, aconteció. Si levantó a Faraón, y dice que esto es un olam, lo levantó para demostrar su poder. Si destruyó sus carros, hace el concepto olam porque está hablando de los carros. Si está describiendo el versículo, la palabra, está expresando los versículos como en el caso de que con mano fuerte y brazo extendido, lo extendió. Ah, claro, porque explica qué es lo que hizo para hacerlo. Trajo plagas, trajo los tábanos, trajo langostas, y todo eso concierne al concepto olam. Pero no hablamos del concepto olam como una forma de tiempo. Lo aclaro porque me ponen ejemplos acerca de que vamos a suponer que hay una piedra y nunca le pasaron un martillo, un ejemplo, y nunca quebraron una piedra. Eso es olam, porque permanece para siempre, no tiene nada que ver. No, porque se está hablando de eventos, de hechos en los cuales interviene el poderoso o interviene el estado de una persona cuando ha vivido o ha pasado algo. Entonces, eso es lo que está aclarando, porque si nosotros decimos que se hizo un altar por siempre, entonces, olam, si entonces podemos pensar que si hoy en día todavía estará ese altar que hizo Abraham, por decirlo, ya no existe. Entonces estamos equivocados en el concepto de la palabra olam. Olam es un tiempo indefinido. Es parecido, por eso les explicaba yo las semanas pasadas, que tenía que ver con el concepto yom, pero no tiene nada que ver con respecto al tiempo. ¿Se acuerdan que les mencionaba que tenía que ver con el concepto yom? Parecía el yom, pero no tiene nada que ver con el tiempo. Tiene que ver con los eventos, tiene que ver con las circunstancias. Y por eso está poniendo ejemplos acerca de las circunstancias, de lo que va aconteciendo, de lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que pasará en un futuro. Les daba yo un verso como en el caso de la semana pasada en Isaías capítulo 66, verso 19, que dice que el Padre Eterno, que aparece como el Yohe Bahei, dice que ese Padre Eterno es luz olam. Entonces, esa luz olam tiene un tiempo límite, no tiene nada que ver con el límite, tiene que ver con el tiempo de permanencia, tiene que ver con el tiempo, por decirlo nosotros, se nos dice por estatuto perpetuo, y el estatuto perpetuo dura para toda la eternidad, por todos los siglos de los siglos. Por eso les decía, hay que quitar el concepto de la palabra eterno, la palabra siempre, hay que quitarla, no hay que meter tampoco el concepto del tiempo. Se los comento porque algunas personas están confundiendo el sentido de la palabra olam. Solamente pongan la atención a lo que Luz está tratando de expresar, porque Luz está expresando ejemplos como en el caso de lo que ahorita empezó a hablar acerca del pacto. El pacto era específico. Los pactos eran específicos para cada una de las personas o de los personajes o de la historia. Quiere decir que nosotros vemos un pacto y el pacto no abarca todo. No abarca en su género, un pacto no abarca todas las cosas. Hay pactos para Israel, hay pactos para un pueblo salvo, un pueblo santo, hay pactos para la gente que son los que van a recibir la herencia, hay gente que se da la tierra por herencia, hay gente que no se le dará. Entonces, los pactos tienen que ver exactamente con lo que se está refiriendo. Por eso pongan la atención, porque se está refiriendo a palabras, a conceptos. Si él dice que extendió su mano fuerte y su brazo extendido, hay que entender que fue así, sucedió. Ese brazo fuerte y ese brazo extendido fue durante toda la vida, por la eternidad. ¿Qué tiene que ver si fue en un instante, fue en un día? ¿Me doy a entender? Trajo las plagas. Cuando dividió el Mar Rojo, dice, el que dividió el Mar Rojo en partes, porque para Olam es su misericordia. ¿Qué quiere decir? ¿Que fue durante 20 años, 50 años que dividió el mar por una eternidad? No tiene nada que ver, por eso pongan la atención, porque está diciendo, el que dividió el Mar Rojo, ¿quién lo hizo? El Señor, ¿lo vimos? No lo vimos, le creemos, los que hemos creído, es como decir en el cristianismo cuando estábamos allá, ¿realmente creemos que dividió el Mar Rojo? La gente va a decir que sí. La gente dice que sí. El mundo entero, el judaísmo, todos van a decir que sí, que abrió el Mar Rojo. ¿Saben cuál es la diferencia? La diferencia es que él lo hizo. Los que creen verdaderamente, que es un grupo muy pequeño en todo el mundo, creen que lo hizo. Pero hay que entender entonces cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que el Señor cuando dice, al que pecare, ese morirá. Es ahí donde no hacen diferencia los que oyen o leen. No tienen temor alguno. Eso es lo que explicaba la semana pasada acerca de la palabra Alam. Alam, como en el capítulo 9 del Salmo, expresa claramente. Por eso no se deben de confundir. Él habla acerca de un pueblo que rescatará y habla de un grupo de personas que destruirá. Porque para siempre su misericordia, yo les digo los días pasados, ¿es verdad que para siempre, todo el tiempo tiene misericordia del impío y del pecador? No confundan, no para siempre tiene misericordia del impío y del pecador. ¿Con quién tiene misericordia? Entonces, es cuestión de, yo entiendo que es complejo, por eso yo les decía a mis hermanos, lo que está explicando mi hermana, desde el punto de vista, es claro, no hay dificultad. Lo digo porque mis hermanos que están acá están preguntando. Entonces no pueden estar escuchando a Luz y estar escuchándome a mí, por eso intervino. Y también por algunos hermanos que están en internet, deben de entender que solamente debemos de hacer esa diferencia. Perdón, mi hermana, que te interrumpí. Bueno. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo con Josué, capítulo 4, verso 7. José 4:7. Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Bueno. Habla de unas piedras que sacaron del Jordán. Y dice que servirían de monumento conmemorativo a los hijos de Israel. Olam. ¿Cuánto tiempo creen que estuvieron en pie esas piedras, mis hermanos? ¿Siquiera todo el tiempo que Israel estuvo en la tierra? Lo desconocemos. Así es. Lo desconocemos. ¿Ellos sabían cuánto tiempo iban a estar esas piedras en pie? Aunque estuviesen en pie, vamos a suponer que estuviesen hoy en pie, pero no sabemos cuáles son. ¿Siguen cumpliendo con esa labor? Bueno, ¿de qué dependía? De una respuesta de la gente que sí vio o que sí escuchó y que sí sabía ¿Me hago entender en eso, mis hermanos? Más allá del tiempo, no importa. Por un momento sáquense de la cabeza el tiempo. Y piensen en las piedras. Aunque hoy estén, en verdad son monumento conmemorativo, si es que están, supongamos que están. ¿Cuándo serían monumento conmemorativo? Si alguien con certeza dijera, mire, estas son las piedras que sacaron, ¿de dónde? Del Jordán. Pero se necesita de un testimonio veraz para ello. ¿Me hago entender ahora de qué dependía el Olam de estas piedras? De alguien que vio o de alguien que sabe. Ese testimonio Olam, ese testimonio Olam, ¿cuánto duró? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero fue un testimonio Olam. Ahora, mis hermanos, por eso les digo, sáquense un ratito la idea del tiempo. Muchas veces tiene que ver con el tiempo, con la duración. Sí, muchas veces. Pero no quiere decir que Olam refiera a tiempo específicamente. Sino que el Olam tiene que ver con un concepto de lo que escapa de nuestra comprensión, de nuestro conocimiento, de nuestro entendimiento. Bueno, en ese verso, ¿qué sería el Olam? ¿La gente? ¿Las piedras? ¿O el testimonio? Entonces, ¿de qué servían las piedras? De testimonio, muy bien. Ahí es donde, aunque parezca que lo importante son las piedras, en realidad lo importante es el testimonio. Porque sin alguien que atestigüe de esas piedras, las piedras no son nada. Pongámoslo así. Para la gente que no entiende la escritura y que ve contradicciones y por tanto la desecha, ¿ese testimonio sirve de algo? Para los que amamos la escritura, la escudriñamos, ese testimonio, ¿cuánto vale? ¿Me pueden decir cuánto vale? El testimonio de las escrituras, ¿cuánto vale? para nosotros que las amamos, que amamos las Escrituras, ¿cuánto vale? ¿Por cuánto tiempo la retendremos? ¿Ya me están entendiendo mejor lo que es el hola? Ahora, con respecto a la vida eterna, no les voy a explicar esto porque eso se hablará más adelante. Si el Señor nos dice que Él es el que vive, vivo yo, dice Él en muchos versos, vivo yo, muchísimos versos. Vivo yo, qué tal cosa. Vivo yo, qué tal otra. Y lo que promete es vida a las personas. Ya luego veremos el concepto de la vida. Por ahora lo que quiero, mis hermanos, que entendamos es el concepto Olam. Y Olam, así sea un minuto, así sea muy pequeño, hablo de un minuto en tiempo, de muy pequeño en espacio, podemos decir. O no lo alcancemos a medir. En espacio, ni alcancemos a contarlo, a enumerarlo en tiempo. Siempre que no lo podamos definir es Olam. ¿Me hago entender ahora de una mejor manera? Es Olam. No importa si es muy, muy, muy pequeñito, muy, muy, muy cortito, muy, muy, muy largo. ¿Por qué no, mi hermano Israel? Indefinido, dice mi hermana. En parte, es algo que no podemos definir. En el caso del verso que leíamos de Josué 4:7, ¿fue el que leímos de las piedras? Sí. Pero no es el único ejemplo que hemos dado. Dice mi hermana, deja de ser Olam en algún momento, entonces. Dice mi hermano Olam, y para de contar. Mi hermano Richter, el testimonio, recordemos que lo era respecto al verso de Josué 4:7. Dice allí, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo, recordando algo, dando un testimonio de algo. las piedras servirían para recordarle al pueblo que las aguas del Jordán fueron divididas. Eso les iban a recordar esas piedras. Pero si tú pasas hoy en día y chocas con una de esas piedras, para ti no va a significar nada porque no sabes de que esa fue la piedra que fue sacada de allá. ¿Sí me hago entender mejor ahora, mi hermano Richter? ¿Por qué hablábamos de un testimonio en ese verso? Sí, para quien esté haciendo referencia. Por eso veíamos, por ejemplo, que la Gesed del Eterno es Olam. Y nos habla de que esa Gesed, en esa Gesed Él ha hecho muchas cosas. Cosas que escapan a nuestro entendimiento. Como a nuestro entendimiento, asimismo a nuestra visión, porque no los vivimos, no los no fuimos testigos de ello, no lo vimos. Por eso es Olam, porque escapa a lo que nosotros podemos percibir. Ahora, si el Señor nos deja entender, por ejemplo, lo de los cielos, cuando Él dice que Él hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre, porque Olam es su Gesed. Mucha gente, para mucha gente eso está velado. No se entiende. Y aunque nosotros hoy por su Gesed, porque Él mismo nos lo ha explicado, ahora entendemos qué son los cielos. Por eso ya comprendemos todo respecto a los cielos, mis hermanos. Pero sabemos que cuando el Mashiach venga, nos enseñará mucho más. Y lo que era oculto a nuestros ojos, así como muchas cosas han sido ocultas, se han ido revelando. Han dejado, las hemos ido percibiendo, en otras palabras. Se han ido aclarando para nosotros. Se ha ido ampliando nuestro horizonte, hasta donde alcanzamos a ver, se ha ido ampliando, pero todavía no lo vemos todo. Exactamente, mi hermano Alberto, para el mundo es Olam, perdón, para el mundo no es, espérate, ¿cómo es que estás diciendo, mi hermano? Déjame leo bien porque... se me fue. ¿Me puedes repetir, mi hermano Alberto, lo que pusiste, que se me subió el chat ahora? ¿Qué no sería Olam para el mundo? Porque no vi en qué momento fue que hiciste el comentario. Él dice referente al testimonio de las piedras, que si para el mundo es Olam. Lo de los cielos y las lumbreras. Claro, para el mundo no sería Olam. ¿Por qué para el mundo no sería Olam? Que para ellos no son Olam. No entiendo lo que mi hermano Alberto está diciendo. Shalom, mis hermanos. ¿Sí? Siento que para el mundo no sería Olam porque ellos no fueron testigos. Es decir, si en los tiempos, como ejemplo nada más, en los templos de Israel, al poner las piedras, todos ellos son testigos. Y viene a ser que es eterna, por así decirlo. Pero el principal que lo puso llega a fallecer, pero se le contó a los jóvenes. Falleció el anciano, por así decirlo, para él su Olam terminó, pero las piedras siguen siendo Olam, y para los que son testigos sigue siendo Olam. Y mientras va pasando generaciones y se sigue contando de esa piedra, sigue siendo Olam. ¿Sería así? Sí, pero entonces no tiene que ver con el tiempo. Pero no entendí realmente el comentario de mi hermano Alberto. No logro entenderlo. Sí, pienso que el hermano, si no puede abrir el micro, está diciendo que para el mundo no es Olam, o sea, quiere decir que para ellos no existe los cielos y la tierra y la mar ni nada por el estilo, porque no entiende la escritura. Para ellos no existe esa palabra, creo que es lo que quiere decir, ¿verdad, mi hermano Alberto? Bueno, dice, porque no les importa a ellos, porque son sin entendimiento. Les da igual. Bueno, pero no a todos les da igual. Para los que sí, en este caso, no se interesan, bueno, para ellos no es nada, ni es Olam, ni es nada, simplemente... si no les importa, pues bueno, les da igual. Pero mucha gente, aunque lo vea de forma literal, sigue estando escondido para ellos. Aunque no les importe, sigue escapando de su vista. ¿Sí me hago entender? No lo pueden percibir, no lo pueden entender. Por eso es Olam. En general viene a ser Olam, les importe o no. Porque escapa de su entendimiento, no lo pueden percibir. Como dice Corintios, las cosas del espíritu se han de percibir espiritualmente y el hombre natural no las percibe, no las puede percibir. En ese sentido está el Olam. No sé si me va a entender ahora mejor. ¿Por qué no le entendía bien el comentario a mi hermano Alberto? Y si ahora me hago entender mejor con él también. De que sí, es cierto, a ellos no les importa. A muchos de ellos no les importa, pero eso no quiere decir que lo entiendan. Que lo vean. Es como si a mí no me importa el aire, simplemente lo respiro. No por eso lo entiendo. A mí no me importa si el aire pesa o no pesa, yo simplemente respiro. Pero ahí está el aire, y es algo que yo no entiendo. Es algo que yo no puedo medir, es algo que yo no puedo describir. Sí. En eso está el Olam. El Olam, la gente del Señor es Olam para todos. Sí. Todos. Ya les tenés, ya están en si lo acepta y lo empieza a practicar. Bueno, me comenta aquí Francis, dice, la Geset Elohim es Olam para todos. Eso es lo que dice el Salmo. Eso es lo que nos dice el Salmo, para todos. Sea gente que ame al Señor o no la ame, la Geset Elohim es Olam. Así no les importe. ¿Ya? ¿Hasta ahí me hago entender? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que a nosotros, a los que nos acercamos a Él, nos invita a alabarlo. ¿Por qué? Porque su Gesed es Olam. Pero nos empieza a declarar lo que es esa Gesed. Y nos empieza a mostrar lo que es esa Gesed. Lo que ha sido en el tiempo y lo que ha sido sin importar el tiempo. Porque algunos de mis hermanos se confunden por la palabra tiempo. El hecho está en que Elohim sigue haciendo o formando o creando los cielos con entendimiento. Como lo hizo allá en el principio, lo hace todavía. Como Él. En aquel, vamos a poner hace 2000 años o 5000 años, se decía de Él, es el Elohim vivo. ¿Qué podemos decir de Él hoy? Nosotros, hoy, que es el Elohim vivo también, ¿verdad? Bueno, ¿podemos comprender en toda la extensión lo que es el Elohim vivo? No. Y no tiene que ver con el tiempo. ¿Me hago entender mejor ahora? Pero cuando hablamos de los hechos, nos referimos a tiempo. ¿Ya? Bueno, es que la palabra tiempo genera dificultad, pero bien, voy a dejar a un lado el tiempo. Abraham, vamos a hablar solo de personas. Para Abraham, el Elohim, ¿era el Elohim vivo? Sí. Para nosotros, ¿es el Elohim vivo? Sí. ¿Por qué nosotros podemos entender que Él tiene unas promesas, así como se las hizo Abraham, también para nosotros? Porque nos lo dio a conocer Él mismo, ¿cierto? Testimonio que nos deja. Claro. A Abraham se lo prometió y a nosotros nos dice, a ustedes también. Si ustedes hacen las obras de Abraham, ustedes también van a ser herederos de las promesas. Listo. Nos lo dice por sus testimonios. Ok. Y sigue siendo Olam. Porque aunque Abraham no haya comprendido todo lo que es Elohim, ni cómo iba a hacer las cosas, Elohim dice que para él Abraham vive. Y hoy, para ti, para mí, dice lo mismo, es Olam, sigue siendo Olam. ¿Tiene que ver el tiempo? ¿Aquí tiene que ver el tiempo? ¿O simplemente es el Elohim vivo ofreciéndole a un mortal la vida? Cuando yo estoy hablando de que Elohim da su promesa, su Gesed es Olam. ¿Por qué? ¿por qué le hizo promesa a Abraham? Porque su jesed es Olam, no se comprende. Tuvo misericordia de Abraham, hablamos de Raham, hablamos de Hanán, y le dio a conocer su pacto, jesed. Pero también tuvo misericordia hoy de mí. De mí, de ti, y te da a conocer su pacto porque tiene Hanán y tiene Raham de ti, se compadece de ti. Porque su jesed es Olam. ¿Lo merecía Abraham? ¿Lo merecía Abraham, mis hermanos? Lo merecemos nosotros. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Por misericordia, que es Olam. ¿Qué quiere decir eso? Que no la alcanzamos a comprender, como dice Efesios, por el puro afecto de su voluntad, por eso lo hace, por el puro afecto de su voluntad. Y no lo cambia el tiempo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Fue Olam en el pasado, es Olam en el presente y será Olam en el futuro. ¿Ahora me hago entender mejor con respecto al tiempo? ¿A lo que estoy diciendo respecto al tiempo, mi hermano? Parece que no. Bueno, dice sí algo. Ok. Bueno, mi hermano Alfonso les quiere decir algo también. Sí, lo que vimos hace dos semanas, al término casi del Shabbat, les comentaba acerca de lo que es Olam, venía de la palabra Olam. Entonces nosotros escuchamos y oímos que Elohim es Olam Baed, y mencionábamos que la palabra Elohim describe que es Olam Baed, pero no dice él, la palabra que se traduce como Dios, sea Olam Baed. Entonces ahí hicimos una separación. El Mesías es Olam Baed, pero no el Todopoderoso. Ahora bien, cuando la Escritura habla acerca de los justos, habla el concepto acerca de lo que va a pasar. Cuando hablamos acerca de los impíos, nos dice lo que va a pasar. ¿Lo vemos? ¿Lo entendemos? No. Es ahí donde decimos que acerca de lo que hizo Faraón, Faraón fue el rey de Egipto. Dice, para eso lo he levantado, dice el libro de los Romanos, para mostrar mi poder. Y resulta que endurece la mente de Faraón 10 veces. ¿Cómo puede ser posible que una persona sea endurecida por la soberbia? Entonces el Señor, para poder hacer que ese hombre cayera en soberbia, muestra el cómo lo hace. Entonces, Faraón se siente Dios. Como se siente Dios, entonces le dice a alguien que es mandado por Dios, por el verdadero Él, y le dice, va a traer estos males sobre la tierra y va a morir tu primogénito. Entonces él no lo escucha. Pone a magos y empiezan a hacer artes mágicas. Eso ninguno de nosotros nos consta que lo hayamos visto, como en el cristianismo y toda la demás gente. Como la palabra Alam viene de ese concepto que está en lo oculto, que no se ve, entonces cuando nosotros decimos, como ahorita mi hermana dice, todos nosotros estamos escuchando, todos estamos oyendo, todos nosotros nos está permitiendo ver algo. Pero eso es muy diferente que todos logremos la vida eterna. No todos somos parte del pueblo de Elohim. Como no somos todos parte de este pueblo, entonces leemos, por decirlo, para poner ejemplos de lo que citaba yo hace dos semanas. El Salmo capítulo 5, verso 11, dice así. Pero alégrense todos los que confían y dan voces de júbilo para siempre. Olam, así fue traducido. Hay que entender que así fue traducido, pero está mal la palabra siempre. Pero hay que considerar acerca de lo que dice, pero alégrense todos los que confían y den voces de júbilo. ¿El Mesías confiaba en el Señor y dio voz de júbilo? Claro que sí. Y lo asesinó el pueblo. Pero alégrense todos los que confían. ¿El Mesías confiaba en su padre? Sí. Den voces de júbilo para Olam. Porque tú los defiendes. ¿Defendió el Mesías? Desde el concepto humano no lo defendió. Desde el concepto que hemos entendido, sí lo defendió. ¿Y saben qué hizo? En el año 70 destruyó a todos sus adversarios. En el año 70 murieron todos los que le desearon su muerte. Entonces, nosotros recordamos toda la doctrina que está detrás. Si este verso me está diciendo que lo defiende, que den voces de júbilo para Olam, porque tú los defiendes, entonces hay que entender que la defensa no es una defensa humana, no es una defensa como lo esperamos, es como el amor no es como nosotros no lo creemos. Cuando una persona reprende, redarguye, corrige, ama, cuando una persona solapa el pecado, es una persona impía y pecadora que merece la muerte. Eso es lo que explican todos los libros. Cuando alguien no razona eso, entonces no es parte de estos que confían en el Señor, porque confían en sus propios pensamientos. Entonces dice, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Claro, según los libros dice que para poder demostrar el amor hay que corregir. ¿Aceptamos el error y el pecado de las personas? No. Dice el Señor, ¿tú crees que yo me quedo con los brazos cruzados cuando veo tu impiedad? Dice, me reiré en el día de la calamidad, te destruiré. Eso lo explicábamos hace dos semanas en el Salmo 9, verso 5. Por eso describe así, pero les voy a leer unos versos atrás porque quiero que me recuerden lo que veíamos acerca del Salmo 9. Dice así, verso 1. Al músico principal sobre Mud Laben, Salmo de David. Te alabaré, oh Yohei Bahei, con todo mi corazón. Pero el corazón que no está limpio, ¿quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Cuando alguien no es puro de corazón y tiene pensamientos humanos, juzga, piensa que hace las cosas bien, pero está haciendo cosas malas, aunque él no lo sabe. Todo mi corazón, alabaré al Yohei Bahei con todo mi corazón. Cantaré todas sus maravillas. ¿Cuáles son sus maravillas? Bueno, él las va a cantar, quedó plasmado en un salmo. Estas son sus maravillas. Quien no quiere entender que esto es una maravilla es porque no tiene entendimiento. Me alegraré, me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, pero tuvo sus enemigos el rey David. Hubo gente que buscó su muerte y la destrucción de su reino, porque querían verlo caer porque era un rey, como no había rey sobre la tierra en los días de David. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos, estoy leyendo el 3, volvieron atrás, cayeron, se perdieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono para juzgando con justicia. ¿Cómo juzga? Vamos a ponerle atención. Reprendiste naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos, Olam, y eso es lo que me interesa hasta aquí, no me meto con la palabra Ad, pero dice que hizo esto con los malos. ¿Nosotros lo vimos? No. ¿Nosotros nos enteramos? No. ¿Vimos en qué momento las destruyó? ¿Cómo las destruyó? Muchas veces no sabemos. Cuando el Señor destruyó a la tierra de Egipto, cuando destruyó al pueblo asirio, cuando destruyó a los medos y los persas, nosotros no lo vimos cuando él actuaba. Cuando el Señor dice que mande misiones de error a su pueblo, ¿lo vemos? No lo vemos. Y está escrito que hace que él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta una tercera y cuarta generación. ¿Lo vemos? No. Pero está ahí la diferencia entre el impío y el justo. Mientras el Salmo 5, verso 11, está diciendo, pero alégrese todos los que en ti confían. Muchos de los que estamos aquí no confiamos en el Señor, pero lo podemos decir con libertad porque mucha gente, en vez de hacer lo bueno, hace lo malo. En vez de pensar en el bien de los hermanos, le solapan el pecado. Al contrario, le dan una palmada y le dicen, yo te quiero y estoy de tu lado. Eso lo he visto durante mucho tiempo en mi vida. Y la gente puede pensar que los que juzgan y reprenden son gente perversa y mala, y que son impíos, hipócritas, mentirosos, y etcétera, etcétera. Claro, por eso es que siempre se odia a una persona más que a otras. Entonces entendemos que cuando dice el Salmo, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para Olam, porque tú los defiendes. ¿Cómo los va a defender cuando yo vi matar al Mesías? ¿Cómo es que defiende a Job cuando lo vi que murieron sus hijos y destruyó su casa y destruyó su hacienda? ¿Cómo los defiende cuando nosotros vemos a los hombres impíos que se levantan? No, eso lo está explicando el versículo 9:5. Reprendiste a naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos, Olam. No me meto con el concepto Ad, solamente con Olam. ¿Lo vemos nosotros cuando destruye al impío? Antes el Mesías vio a los que mató. Si el Mesías no se hubiera levantado de los muertos, ¿hubiera visto quién le mató? ¿Lo hubiera visto el castigo de los que le mataron, los que le aborrecieron, los que sin causa le aborrecían y gritaban que le matasen? ¿Lo hubiera visto el Mesías? No, no lo hubiera visto. Pero la diferencia es que él se levantó. 30 y tantos años después, el Señor destruyó al malo. En el año 70 murieron todos esos que le deseaban su muerte y los mató. ¿Lo tiene que ver exactamente al año siguiente? ¿O al mes siguiente? ¿O al día siguiente? No, eso es Olam. Verso 5, reprendiste las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos, y vamos a decir eternamente. No, no hablamos de la eternidad. No estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando de un concepto en el momento que sucedió, porque desde el momento que el Mesías dictó, cuando él dijo, yo enviaré profetas, escribas y sabios, a uno de ellos mataré y crucificaré. Desde ese momento ya se había testificado qué pasaría. ¿Lo veía el pueblo que iba a pasar? No. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado en la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, al cual mataste el templo y el altar, perdón, dije Berequías, Collada. De cierto, todo esto vendrá sobre esta generación, aunque el Mesías lo anticipó, que vendría la destrucción de Jerusalén, y después de muerto el Mesías se levanta de los muertos, y al año 70, 30 y tantos años después, él ve la destrucción de Jerusalén. Quiere decir que por eso dice, reprendiste naciones, destruiste al malo, no necesita destruirlo cuando estás en vida. Si no, los libros como Apocalipsis no dirían, ¿por qué no vengas nuestra sangre que ha sido derramada sobre la tierra? ¿Acaso el Señor castigó a Caín luego, luego? Eso se llama Olam. Reprendiste naciones, destruiste a quién, al malo, borraste el nombre de ellos, Olam. Y no me meto con el concepto Ad, solamente Olam. Los destruyó Olam. Eso es lo que está explicando Luz. No estamos hablando del tiempo, porque si fuera cuestión del tiempo, deberían de haber muerto después de haber matado al Mesías al día siguiente, o a la semana siguiente, o a los 15 días, o al año siguiente. No, murieron después de 30 años, 35 años después. Me di a entender que hay, para el justo que confía en el Señor hace lo bueno con los justos, eso es Olam. Por eso, los entendidos entenderán. ¿Qué quiere decir el que piensa mal, el que habla mal, el que hace lo malo, el que envidia, el que tiene enojo, el que tiene pleito, el que se contienda? ¿Creen que se va a levantar? Muchas veces le digo a mis hermanos, están equivocados. Si se consideran a sí mismos justos y sabios, considérense, no van a levantarse, porque no han aprendido a humillarse delante de él. Entonces, cuando nosotros no entendemos, el versículo que está en 9:5 nos toca a nosotros, por haber sido malos. Pero si confiamos en el Señor y dejamos que nos golpeen, nos ultrajen, nos maten, nos persigan, nos destruyan, y confiamos en Él que nos va a levantar de los muertos, nos defenderá. Dejadme la venganza, es mía la venganza, yo daré el pago, dijo el Señor. ¿Le va a dar el pago al día siguiente de que te mataron? No, no te preocupes, eso es Solam. Espero que me haya dado a entender con respecto a lo que están platicando, porque esa es la diferencia. Eso, por eso no lo vemos. ¿Vemos el castigo? No, nosotros morimos, no lo vemos. Nosotros estamos aquí en vida, y si confiamos en Él y nos matan, nos destruyen, ¿vemos esa recompensa del rescate? ¿Vemos la vida? ¿Vemos la resurrección? ¿Vemos la vida eterna, como se dice? No, no lo vemos. Estamos muriendo en la confianza de la emuná. Estamos muriendo porque creemos que es verdad lo que dice el libro. Hemos creído que es verdad, pero entiendan que si durante miles de años el pueblo judío ha explicado mal esta palabra, ¿qué se espera los pueblos de alrededor si no escudriñan la escritura? O díganme, ¿no enseñaron mal el concepto de la palabra Elohim? Díganme si no enseñaron mal el concepto de la palabra Jata. Díganme si no han enseñado mal el concepto de la palabra Moed. Díganme si no lo han enseñado mal. ¿Creen que no están enseñando mal la palabra Olam Baed? Lo están enseñando mal. Pero por eso a nuestros hermanos se les está complicando. Porque para quitar el sentido de la palabra eternamente y para siempre les está costando trabajo. Y claro, lo único que esperamos que nuestros hermanos, que con todos los ejemplos que está dando nuestra hermana Luz ahorita y con lo que ya se ha visto, empecemos a modificar nuestra manera de pensar. ¿Qué debemos de hacer? Escuchar. Entender que hay bastantes ejemplos para demostrar, sea en el tiempo pasado, sea en el tiempo presente, o sea en el tiempo futuro, es Olam. Y ese Olam, aunque no lo vemos el pasado ni el futuro, debemos de saber que en el presente, si no modificamos nuestra manera de pensar y no nos hacemos humildes, seremos destruidos, porque Él va a destruir al malo. Aunque tú no lo veas, aunque tú estés bien quitado de la pena, hables mal, estés en contra de quien sea, hables y digas cosas en testimonio en contra de tus hermanos, vas a ser destruido, porque el Señor te conoce como un rasha, como un malo, como un perverso. Y aunque no lo veas, lo cumplirá. Y mientras tú crees que eres el Hijo de Dios, te va a destruir por perverso. De lo mismo estamos diciendo, el justo lo va a defender, pero no esperes que te defienda en el momento que él te está acosando. Tienes que entender que por eso el libro de Apocalipsis, ¿hasta cuándo no nos proteges y no defiendes la sangre que ha sido? ¿Hasta cuándo no nos vienes a defender? Dice, espérense un poquito más, porque todavía falta que otros de sus hermanos vengan a morir igual que ustedes. Entonces, ¿dónde está la defensa? Hermanos, ¿entienden que Él nos defenderá? Bueno, entonces no defiendas a tus hijos, no te va a servir de nada. No defiendas a tu esposa. Pero ¿saben qué? Cuando yo veo que un padre defiende a los hijos, cuando veo que un hijo defiende a sus padres, como lo decíamos la semana pasada, no he entendido nada, absolutamente nada de la doctrina. Como les decía meses atrás, cuando la gente se va en masa, juntos, todos van a morir. Cuando se quedan todos juntos. ¿Por qué? Porque es en masa, ¿no? La salvación es personal. Y eso es lo que no alcanzan a entender las personas que no entienden la doctrina de Elohim. Solamente estamos tratando de entender lo que él quiso decir con Olam Baed. Y vaya, está costando trabajo, porque eso es lo que yo escucho acá, eso es lo que escucho de otros de mis hermanos, y por eso póngale nada más atención a nuestra hermana. Está dejando las cosas claras, solamente que es cuestión de poner atención. Perdón por quitar tiempo. Bueno, espero que ya se vayan aclarando mucho más los conceptos, porque por lo general, como nosotros no podemos separar las acciones o las cualidades del tiempo, pues para nosotros es completamente necesario relacionarlo todo con el tiempo. Porque si comemos, lo hacemos en algún momento. Si dormimos, lo hacemos en algún momento. Tiene que ver con el tiempo lo que hacemos. Pero no todo es tiempo. Comer no es tiempo, aunque lo realizo en el tiempo. dormir no es tiempo, aunque lo realizo en el tiempo. ¿Me hago entender con esto? Entonces, si yo me refiero al Olam, cuando digo Olam, no me tengo que limitar al tiempo. Como cuando yo digo comer, no me refiero al tiempo, aunque desayuno en la mañana, almuerzo al mediodía y ceno en la noche. Pero no tiene que ver, si yo digo comer, pues comer es comer y simplemente lo puedo hacer de diferente manera. Acompañada, de buena gana, de mala gana, sola, abundantemente, escasamente, muchas veces, casi nunca. ¿Me hago entender ahora mejor con esto, mis hermanos? En eso está el Olam. Por eso les decía, sepárenlo un poco del tiempo. Porque aunque ocurra en el tiempo, no se refiere al tiempo. Aunque son cosas que ocurren en el tiempo, no se refiere al tiempo. Bueno, espero que ya se vayan aclarando mucho más. Si nosotros hablamos de un et, ¿de qué estamos hablando? De un tiempo específico, ¿verdad? En el que hacemos una cosa. Bueno, si nosotros hablamos de un yom, podemos referirnos a un segundo, como a 1000 años, o al tiempo que no podemos contar. ¿Sí? Pero yom nos especifica tiempo. Ed nos especifica tiempo. El moed es un plazo. También nos especifica tiempo. La diferencia con Olam es que Olam no nos especifica tiempo. Esa es la diferencia. Por eso se confunde nuestra mente, porque nos han hecho creer que el Olam sí nos especifica tiempo, como el Yom, como el Ed o como el Moed. Pero no es así, aunque ocurra en el tiempo. Puede ocurrir en un et, puede ocurrir en un moed, o puede ocurrir en el yom. ¿Sí me hice entender con esta última parte? Claro, el tiempo del Olam lo determina no solo las circunstancias, sino a quién se aplica el Olam. ¿Sí? No solo las circunstancias, sino a quién se aplica el Olam. ¿Por qué? Si yo me refiero al Elohim que vive, el Elohim que vive, puedo decir, si me refiero a él, que él vive por 1000 años, que él vive por generación de generaciones, sí lo puedo decir. Pero ahí es diferente el concepto. Si yo digo luz, luz vive. Cuando yo digo luz vive, ¿puedo determinar un tiempo? Hasta hoy. hasta hoy. Cada quien puede determinar cuánto tiempo tiene. Si el niño que me está oyendo tiene 7 años, él va a decir, ah, tengo 7 años. Si hay una persona adulta, dice, oh, yo tengo 30 años, o 28, o 40. Listo. Ese es su tiempo de vida. Pero de Elohim, ¿quién puede decir el tiempo de vida? De Elohim, ¿quién lo puede decir? El tiempo de vida de Elohim, ¿quién lo puede decir? ¿Entendemos ahora por qué es Olam? ¿Tiene que ver con la extensión? No. Venga para acá. Súbase. Aunque en apariencia tiene que ver, pero no es así. Sí me hice entender mejor ahora por qué la vida de Elohim está encubierta para nosotros. No es algo que podamos contar. No es algo que nosotros podamos testificar. Él mismo testifica, yo vivo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Simples mortales. Creerle, ¿por qué? Porque Él hizo muchas cosas en la antigüedad. Las hizo, las sigue haciendo y las hará. ¿Ahora ven mucho mejor las cosas, mis hermanos, respecto al Olam? Por eso, al decir eterno, no es correcto. Porque en castellano, venga de donde venga la palabra, eterno significa que no tiene principio ni tiene fin. O que aunque tenga un principio, no tiene un fin. Y eso no está queriendo decir Olam. Porque vemos ejemplos en donde Olam sí tiene un principio y un fin. En donde tiene cosas, en donde hay cosas, por ejemplo, Salmo 92, para darles otro ejemplo diferente. Salmo 92 nos va a hablar de algo que tal vez podemos ver su fin, pero que nunca conocimos su principio. Y es Olam. Salmo 92. Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Elohim. Ahora, espero que se entienda bien el verso. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Elohim. Bueno, vamos a ver dónde viene la palabra Olam. Ahí. Salmo 92. Déjenme buscarlo, por favor. Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Él. Perdón porque dije Elohim. Viene Él. Antes que naciesen los montes. Mis hermanos, si los montes nacieron, ¿tienen un principio? Sí, ¿verdad? Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Quiere decir que tuvieron un principio. Pero el problema es que nosotros no sabemos, no podemos medir, porque no estuvimos ahí. haya sido muchísimos miles de millones, o hayan sido solo miles, no estuvimos ahí. Por eso es Olam para nosotros, ese tiempo, Olam. Y esos hechos son Olam. No solo el tiempo, sino los hechos son Olam. El mismo Elohim viene a ser Olam. Pero no solo desde entonces, desde que antes que fuesen los montes, que sí los podemos ver, que sí los podemos conocer, en cuanto a su existencia son Olam para nosotros. En cuanto a su forma, ¿son Olam? No, porque eso sí lo podemos determinar. ¿Cuánto mide de altura? ¿Cuánto a su extensión? Eso sí lo ha podido determinar el hombre, ¿no es así? Entonces, aunque en cuanto a su existencia en tiempo es Olam, tal vez no todos los habrán medido, pero por lo menos se sabe cuál es el monte más alto del mundo o la montaña más alta y cuáles son los más altos en los diferentes lugares, ¿verdad? Se ha medido, se pudo medir. El problema es que no sabemos desde cuándo han estado. En su forma no son Olam para nosotros, pero sí en su tiempo de existencia son Olam. Deja de ser Olam cuando se conoce. ¿Sí? Deja de ser Olam cuando se conoce. ¿Conocemos parte del Olam? Sí, también. Por su misericordia. Entonces, nos dice ahora sí, desde el siglo, desde lo que no logramos ver, hasta lo que no logramos ver. ¿Y qué es lo que no logramos ver, mis hermanos? ¿La hora siguiente la podemos ver? ¿El mañana lo podemos ver? ¿Un año, 10 años, un siglo lo podemos ver? Bueno, pero él sí. Él sigue permaneciendo, por eso es Olam. Y no tiene que ver con el tiempo. Espero que ahora sí nos haya quedado clara la diferencia. ¿Me permites tantito, Luz? Sí. Perdón que intervenga cada rato. Lo que veíamos las semanas pasadas acerca de que el sacerdocio iba a ser perpetuo, viene la palabra Olam, dice que era perpetuo. Según el sacerdocio, iba a ser perpetuo para la casa de Israel, así como el pacto, porque la casa de Israel se le dijo que iba a ser un pacto con la casa de Israel. Entonces, cuando él hace el pacto, o en este caso el sacerdocio, si el pueblo no hubiera practicado el pecado en toda la historia, supongamos, si el pueblo nunca hubiera practicado el pecado, aunque Moisés lo anticipó que iba a pecar, si el pueblo no hubiera pecado, hoy en día existiría el sacerdocio de Aarón y estaría en vigencia haciendo sacrificios y holocaustos. Es una pregunta. Vuelvo a preguntar, a ver si me doy a entender, porque entiendo que mis hermanos están contestándome según lo que hemos aprendido. Vuelvo a repetir, olviden de las profecías, olviden la historia, todo ello. Yo me refiero, si el pueblo de Israel, si existiera hoy en día Israel, y no hubiera practicado el pecado, no con las profecías, por eso digo, si el pueblo no hubiera practicado el pecado, hoy en día existiría el sacerdocio de Aarón, olvidando todas las profecías y toda la enseñanza. Si no hubiera pecado, ¿hoy existiría? Recuérdense que el Mesías llegó porque el pueblo estaba en pecado. él vino a reprender al pueblo, a corregir al pueblo. Bueno, si el sacerdocio hoy en día estuviera en vigencia, es Olam. Dejó de existir el sacerdocio por causa del pecado y porque ya se había dicho desde los días de Abraham, antes de que viniera la Torá, antes que viniera el sacerdocio levítico, ya se había descrito que tendría que venir uno que se llamaba la simiente de Abraham, que sería en este caso el Mesías. Pero entendemos que el concepto también ahí es Olam. Y eso es lo que está explicando nuestra hermana Luz ahorita. No importa, porque si hubiéramos dicho, es un Moed. Ah, el Moed tiene un plazo fijo. ¿Sí me doy a entender? El Moed tiene un plazo fijo. Si se dice, tiene un cumplimiento, y el Señor dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y si la Escritura dice, el día 14 del mes de Nisan es Pesaj. Eso se llama Moed porque se cumple, es un plazo. La esposa de Abraham va a tener un hijo el año que viene, por estas fechas, y el niño nace por esas fechas el año que viene. Se cumplió el Moed. En este caso no estamos hablando de esto. Estamos hablando de que si un pueblo nunca hubiera pecado, no hubiera venido Isaías, no hubiera venido Jeremías, Elías, Nahum, Sofonías, ninguno de los profetas, porque el pueblo se mantuvo en integridad y el sacerdocio sería Olam, no importa el tiempo. No hubiera venido la ley, no hubiera venido nada, ni Moisés. Entonces eso hubiese sido Olam. Pero entonces entendemos que todo lo que ha pasado es por causa del pecado. Entonces el Mesías llegó por causa del pecado. Entonces la historia hubiese sido totalmente diferente. Imaginémonos entonces que según lo que estaba descrito en la antigüedad, Adán, Eva, Caín, Abel y toda la descendencia de la que se habla, si los antiguos Adán no hubieran pecado, ¿hubiese sido echado la gente del huerto? Nunca. Hubiera habido profetas, hubiera habido nada, porque la gente se mantuvo en integridad. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. La diferencia es que Olam, no tenemos un tiempo. Si no, el Señor hubiera dicho, este sacerdocio es Moed. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque hubiera puesto un límite y eso hubiese sido un Moed. Va a llegar un tiempo en que dejará de haber un sacerdocio. Y eso aclara el concepto de lo que está explicando de lo que es Olam. Olam tiene un tiempo en el cual no sabemos, eso lo determinará uno. Si nosotros queremos ser destruidos, si nosotros queremos morir antes de tiempo, el Señor dice que da su pago en este tiempo y también en el venidero. Entonces quiere decir que los pecados de los hombres vienen en memoria del Señor en el tiempo de vida y acorta los días de los impíos y en el futuro viene el juicio. Entonces nosotros lo que estamos entendiendo es que sabemos en qué momento nos va a castigar, sabemos de qué manera nos va a castigar, sabemos en qué es el juicio y cómo será aquel castigo y aquel juicio, no lo sabemos. Solo sabemos que merecen la muerte, tanto en el tiempo presente como en el tiempo por venir. Por eso se llama en el libro de Apocalipsis la segunda muerte. Entonces, esto es lo que se está haciendo la diferencia. Que por más que la Escritura diga perpetuo, dependerá mucho de nuestras acciones, dependerá mucho de los hechos, de las situaciones, dependiendo el contexto y el verso, nos dará el testimonio de por qué es Olam. El Olam puede ser sin término, porque no hay fecha, no hay tiempo. Por eso Luz dice, como les daba el versículo de Isaías capítulo 60, verso 19, que dice que el Yohei Bahei es por Luz Olam, y está hablando del Todopoderoso. ¿Está bien el verso? Claro, pero nosotros estamos limitando a Olam, porque queremos tenerle un término. No podemos ponerle un término, eso depende de nosotros. ¿Sí me di a entender? De todos modos, vamos a seguir estudiando en estos días y si el Padre nos permite ver, vamos a poder entenderlo mejor. Bueno, mis hermanos, pues yo veo que el tiempo se ha ido. Y bueno, en verdad tenía muchos versos para compartirles y para que ustedes analizaran, sobre todo respecto al pacto, porque iniciamos con el pacto y quedó inconcluso lo del pacto. Así que, bueno, o sea que lo vean con mi hermano Alfonso, con mi hermano Esteban, lo del pacto, ya luego lo veremos. Dice mi hermano Alberto que sigamos. Si ustedes quieren, nos seguimos. Díganme nomás. Bueno, listo, sigamos. Vamos pues. Ok, bueno. Comenzamos hablando del pacto. Dice el Señor que hizo memoria, Olam, de su pacto, Olam. Porque él en su pacto prometió una heredad, Olam. Ahora nos queda más fácil entenderlo, ¿verdad? Nos queda más fácil, ¿por qué? Porque Elohim, o el Señor, hace memoria Olam. Quiere decir que escapa de nosotros el que Él haga memoria. ¿Por qué? Porque puede pasar una generación, dos generaciones, tres generaciones. ¿Cuántas generaciones pasaron, mis hermanos? ¿O estimamos que pasaron solo hasta Crónicas, en 800 años? ¿Cuántas generaciones estimamos que pasaron? En 800 años, muchas generaciones. Por eso se dice Olam. Él hace memoria Olam. Porque después de esas generaciones, de esos 800 años, todavía hizo más memoria de su pacto. Ahora, al día de hoy, ¿al Señor se le habrá olvidado lo que prometió Abraham, mis hermanos? ¿Lo olvidará el Señor? Ahora entendemos por qué es Olam. El hacer memoria. Bueno. Dice que de su pacto Olam. Si nosotros, y aquí es donde quiero que vean por qué es Olam su pacto. Pongan atención a lo que vamos a leer. Volvamos a leer Crónicas 16, capítulo, primera de Crónicas, capítulo 16, verso 15 al 18. Primera de Crónicas 16, del 15 al 18. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para mil generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. ¿De qué estaba hablando allí? De darles la tierra de Canaán. Bueno, nosotros pensamos hoy, Israel fue sacado de esa tierra, ¿cuántos siglos hace, mis hermanos? ¿Cuántos siglos? No es fácil de percibirlo, pero sí lo podemos definir, ¿verdad? Pero en general muchísimos, dice mi hermano Ángel y Candy. 27 aproximadamente. Es mucho tiempo, ¿verdad? ¿Nos imaginamos hacia adelante 27 siglos? Siquiera uno. No nos lo imaginamos, mis hermanos. Escapa. Por eso es Olam. Pero el Señor, todo ese tiempo, ha mantenido su memoria de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Qué más sigue diciendo? O más bien, ¿qué nos decía el verso? Dice que de darles la tierra de Canaán. Bueno, hoy en día, mis hermanos, después de 27 siglos, el Señor podría decir, no, pero esa gente ya no existe, Abraham ya no existe, y ¿podría el Señor retractarse hoy? ¿Después de 27 siglos? Bueno, dice mi hermano Carlos, es más, aproximadamente 35 si nos referimos a Abraham, a Isaac. ¿Por qué? Mis hermanos me dicen, no, no se puede retractar. ¿Lo haría el Señor? ¿Lo hará el Señor retractarse? ¿No cumplir con lo que dijo? No. No lo va a hacer, ¿verdad? No se va a retractar. ¿Podemos comprender eso nosotros, mis hermanos? ¿Podemos comprenderlo? Ni pelo ni hueso de esa gente. Pero no lo hará el Señor. Para él, esas personas, Abraham, Isaac y Jacob, siguen siendo a sus ojos de gran estima. ¿Por qué? ¿Por qué? Les pregunto, mis hermanos, ¿por qué? ¿Se dan cuenta lo que es su gesed? Eso es la gesed del Eterno, mis hermanos. Que no porque Él permanezca mientras nosotros, como dice la Escritura, nos vamos gastando y vamos siendo cambiados como una cortina, como una ropa de vestir. Y Él permanece tantos siglos, mis hermanos, y el Señor mantiene su promesa. Eso es el Olam. Por eso Él es Olam. Porque no porque la gente no lo pueda ver, Él cambia. no porque la gente no lo pueda juzgar o condenar, él cambia, él no se niega a sí mismo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Por qué nos habla del Elohim Olam? Exactamente. Es una de las cosas que vemos cuando le estudiamos la palabra Olam, que él hace un pacto Olam, de no volver a destruir la tierra, la carne, con lluvia, con aguas de diluvio, dice allí. Ya no la volvería a destruir de esa manera. ¿Ha cumplido su pacto, mis hermanos? ¿Lo ha cumplido? Hola. Es más, él dijo, mientras existan, ya no iba a destruir, sino que iba a venir verano e invierno. ¿Qué más dice? Calor y frío. Y lo ha hecho. Siembra y siega. Día y noche. Y así ha permanecido por siglos las cosas. Así lo ha mantenido el Señor. Así lo ha hecho el Señor. ¿Por qué? Porque lo dijo. Simplemente por eso, porque lo dijo. Y para nosotros, a veces no es lógico. No alcanzamos a entender por qué simplemente porque lo dijo lo hace. Y nosotros decimos cosas y no las cumplimos y pensamos que somos de su agrado. No comprendemos, porque si comprendiéramos por qué su pacto es Olam, por qué su promesa es Olam, ¿por qué él es Olam? Si él dice, lo hace. Y nosotros decimos y nos burlamos. No hacemos. Y pensamos que eso no es grave. Muchas cosas más las tomamos muy livianas porque no comprendemos al Elohim vivo. No sabemos qué es que él sea vivo. No sabemos qué es la vida. Y aunque quizá tenga que ver con tiempo, la vida Olam está oculta a nuestros ojos, mis hermanos. ¿Por qué está oculta? Porque nosotros mentimos, porque nosotros somos iracundos, porque nosotros no amamos al prójimo. ¿Realmente entendemos la vida, Olam? Que tenga que ver con el tiempo, ya lo veremos. Lo podemos mostrar con la escritura. Pero cuando hablamos de Olam, referente a la vida, hay que entender que implica mucho más que tiempo. ¿Qué dijo el maestro de la vida eterna, mis hermanos? Según, esta es la vida eterna. Que te conozcan. Y lo pone en un tiempo continuo, presente, continuo. Que te conozcan, mis hermanos. Y dice primera de Juan, el que dice que conoce al Señor y aborrece a su prójimo, el tal que, ¿qué dice? El tal que es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, ¿entendemos la vida, Olam? ¿La entendemos? No. Decir que es la vida eterna, que no termina jamás, que no cesa jamás, tal vez sea una de sus características. Pero no tiene que ver. Tal vez como el Elohim vivo, sea por generaciones de generaciones de generaciones, sí, tal vez. Y podemos encontrar versos que lo afirmen, sí, tal vez. No estoy diciendo que no y tampoco estoy diciendo que sí porque no es el tema ahorita. Pero lo que quiero que ustedes vean es que hay algo más allá del tiempo. Hay más allá del tiempo algo que no hemos percibido y que no queremos tampoco percibir. Ahí nos ponen el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal que es mentiroso y la verdad no está en él. Yo le conozco, pero no guarda su mandamiento. El mandamiento como Santiago, y siempre repetiré, Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley del rey, conforme a lo que está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero resulta que nosotros no tenemos problema en mentir, en pensar mal del hermano, en hablar mal del hermano, en ponerle tropiezo al hermano, en hacerle daño al hermano. No nos importa, porque pensamos que la vida eterna tiene que ver con el tiempo. ¿Sí me hago entender, mis hermanos? Todo porque nos pusieron eterna. La vida olam. Dice mi hermano, es algo que está fuera de nuestra comprensión. Así es. No entendemos lo que es la vida olam. Pero la queremos. Y pensamos que es de tiempo. Y no estoy negando que sea de tiempo. Eso es otro concepto. Lo repito para que quede claro, para que no digan después, ah, la hermana dijo que no era de tiempo. No. Eso es otro concepto y lo veremos después, si el Padre nos da vida, nos permite. Hay que entender, mis hermanos, cuando el maestro dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. Pero nosotros pensamos que ya les conocemos. Luego viene Juan y nos declara, y ya me estoy metiendo con versos del Nuevo Testamento, que no era el propósito, pero es para hacerme entender mejor con ustedes. Ya después veremos esos versos claramente, pero dice, y ningún homicida tiene vida eterna permanente. ¡Wow! ¿Cómo así que vida eterna permanente en sí mismo? ¿No es como raro lo que está diciendo? ¿Vida eterna permanente en sí mismo? Entendamos lo que es la vida eterna, mis hermanos. Tenemos que sacarnos el concepto eterno de la cabeza. Si no encontramos una palabra, sigamos diciendo olam. Bueno, me escribe uno de mis hermanos. Olam entonces está fuera de los establecimientos de tiempos, ya sea Ed, Moed o yo, etcétera. Entonces, Olam es algo como que está allá atrás de todos esos periodos de tiempo, que está allá incomprensible a nuestro entendimiento, como oculto, pero Olam es aplicable en el tiempo. ¿Sí? Así sería. No es el tiempo, pero se aplica en el tiempo. Sí, nos referimos atrás del tiempo, sea pasado, presente o futuro, está atrás del tiempo. Pero es inherente al tiempo. Bueno. A ver, esa pregunta. Aunque Elohim es Olam, ¿para él no hay Olam? De acuerdo a lo que hemos visto hasta aquí, no. Para él no hay Olam. Porque él declara lo que era, lo que iba a ser, se lo dice a Israel. Lo que yo iba a hacer, se los dije desde antes. A ver, que se levanten otros dioses y me digan lo que va a pasar, siquiera que lo digan, para que sepamos que son dioses. Pero esos versos no los vamos a ver hoy. Sí, para nosotros es Olam. Él es Olam. Bueno, mis hermanos. Siguiendo entonces con el pacto. Veo que ya muchos han captado el concepto. Siguiendo con el pacto. Les voy a mostrar ahora sí los versos. Josué capítulo 23, verso 8 al verso 16. ¿Qué decía el pacto? Les daré esta tierra de Canaán en Nahalá, en herencia. Bueno, acuérdense que para herencia hay varias palabras. Está, por ejemplo, ay, se me fue. Recuérdenme, la tenía ahorita en la mente y se me fue la palabra. La otra que es para herencia es, como dicen, se me fue, la tenía en la punta de la lengua. No, Yarash no. No, Nahalá es una. Y la otra que es de poseer. Ajusá. Esa es la palabra. Ajusá. Bueno, ajusá. Esa es la otra palabra. Pero en este caso nos habla de la Nahalá. Bueno, Josué 23, 8 al 16, por favor leámoslo. Josué 23, del 8 al 16. Mas a Yehová y vuestro Elohim seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Yehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová y vuestro Elohim es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad, pues, con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová y vuestro Elohim. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Elohim no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Elohim os ha dado. Bueno. He aquí que yo estoy para entrar. ¿Hasta el 16 era? Sí, perdón. He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Yohebajei, vuestro Elohim, había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda buena palabra que Yohebajei, vuestro Elohim, os había dicho, también traerá Yohebajei, vuestro Elohim, sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros sobre la tierra buena que Yohebajei, vuestro Elohim, os ha dado. Si traspasares el pacto de Yohebajei, vuestro Elohim, que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Yohebajei se encenderá sobre vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Bueno, ¿qué dicen estos versos, mis hermanos? ¿Qué dicen estos versos? ¿Que el pueblo recibió la tierra o que no la recibió? Dicen que sí. Bueno, solo veo una respuesta. No sé si es que me llegan tarde los mensajes. O bueno, dicen que sí. Muy bien. Pero si nosotros leemos Génesis capítulo 15, donde le declara a Abraham la tierra que le daría, y revisamos los límites, nunca se ocupó la tierra en esos límites, mis hermanos. Nunca, aunque ellos recibieron la tierra, aún aquí el mismo verso nos dice que no la habían recibido toda. El mismo pasaje nos lo está diciendo. Solo había echado a algunos de delante de ellos. No la había recibido toda. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta de esto, mis hermanos? Bueno, yo creo que ya están cansados. No la había recibido toda, porque dice que dejaría entonces a los que todavía no habían echado, se los dejaría por azotes. Serían como espinas en sus costados. ¿Por qué? Porque ellos se irían tras dioses ajenos y faltarían al pacto del Señor. Entonces, aunque nosotros leemos que sí recibieron la buena tierra, nos damos cuenta que una parte sí, como dice mi hermana, y otra no. Eso es un cumplimiento incompleto entonces. Pero dice además Josué, les dice, así como no ha faltado ni una sola de las palabras buenas para ustedes, tampoco el Señor dejará que pasen las palabras malas. ¿Cuáles eran las palabras malas? No lo vamos a leer, pero Levítico 18, Levítico 20, Levítico 26, Levítico 28, nos hablan de todo lo que les ocurriría a ellos si no permanecían en el pacto del Señor, si no obedecían a sus mandamientos y a sus decretos. Entonces, ese pacto que es Olam, no quiere decir que no ha permanecido. Ahí ha estado el pacto y el Señor ha sido fiel a ese pacto. Aunque el pueblo no haya recibido la tierra por completo o haya sido echado de la tierra en algún momento, Esto nos demuestra que el Señor es fiel. Y también nos demuestra el Olam. ¿Por qué? Porque aunque el pueblo no fue fiel, sin embargo los introdujo en la tierra. Y aunque los introdujo, no les pudo dar todo. Como decía mi hermano Alfonso, si el pueblo hubiera sido recto, allá estaría. ¿Dónde lo dice? Salmo 81, y este sí lo vamos a leer. Salmo 81, leamos desde el verso 13. En adelante. Bueno, desde el 10 vamos a leerlo, desde el 10 en adelante. Salmo 81, del 10 en adelante. Salmo 81, del 10. Yo soy el Señor tu Elohim, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría el ojín con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que el Olam lo determinó el pueblo? ¿Y lo determinaría el pueblo? ¿Específicamente qué? La fidelidad. El Olam, el que el pacto permaneciera y ellos permanecieran en ese lugar. Y el Señor los cuidara, dependía del pueblo. No tanto hablamos de los 80 o 100 años que pudiera vivir una persona, sino de la justicia que practicaran, fueran 5 o 1000 años. ¿Sí ven la diferencia? ¿En qué está el Olam? Dice el Salmo, oh, si mi pueblo me hubiera oído, yo hubiera deshecho a sus enemigos en un instante. Y su tiempo, el tiempo del pueblo, ¿hasta cuándo sería? ¿Tendría un límite, mis hermanos? ¿Tenía un moed? No. Suet, el tiempo de ese pueblo, sería Olam, mientras fueran fieles. Suet, et si tiene que ver con tiempo, sería Olam. ¿Cómo es que el momento de algo va a ser eterno? ¿Quedaría uno suspendido haciendo algo siempre? ¿Me hago entender? Si yo estoy comiendo y es eterno, estaría suspendida en el tiempo comiendo, si fuera eterno el concepto. No se trata de eso. Suet sería Olam, indeterminado, porque hasta el día de hoy el pueblo estaría en pie, el Señor le estaría sustentando y no diría Romanos lo que dice. ¿Aconteció a Israel endurecimiento en parte? ¿Leeríamos eso en Romanos? No lo leeríamos. ¿Se dan cuenta? Porque hubiese sido un pueblo fiel que estaría allí. Aunque no fueran eternos, tendrían la tierra habitándola. Aunque sino que simplemente esto hubiera sido Olam. Esto lo me hice No sé si me escucharon bien. Lo que les hablaba del Salmo. Bien, les decía que no leeríamos en Romanos lo que dice, aconteció a Israel endurecimiento en parte, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. No, porque el tiempo de Israel seguiría siendo. Y no leeríamos tampoco, entonces Israel será salvo, porque ya sería salvo. ¿Sí se dan cuenta, mis hermanos? Ese Olam lo determinaron ellos. Ellos, por su comportamiento. El pacto Olam permanece, sí, pero también las palabras de malas, como dice Josué, el Señor también las trae, porque Él cumple lo que dice. Él es fiel. Y en eso está el Olam. Espero, mis hermanos, que viendo esto del pacto, bueno, pregúntame, hermano, ¿pero el pacto en qué sentido es Olam? ¿En lo que está diciendo el Salmo? ¿Solamente los puso en la tierra? ¿Los pondría solamente en la tierra, dice el Salmo? No, los sustentaría con lo mejor del trigo. Los sustentaría el Señor, subyugaría a sus adversarios y los... El tiempo de salvación sería todavía, ¿hasta cuándo? No nos dice, Olam, indeterminado. Por eso el Señor, entonces, como que los quita, bueno, como que los quita, no, los quitó, porque Él les había dicho que los iba a quitar si no cumplían con su pacto, y así fue, los quitó. Eso nos declara Jeremías 16. Vamos a leer solo Jeremías 17:4. Jeremías 16, del verso 10 al 13, se los dejo para que ustedes lo tengan presente, pero vamos a leer solo el 17:4 de Jeremías. Jeremías 17:4. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Bueno, dice, perderás la heredad que yo te di, que no era para siempre. Es que no se trata de tiempo. Aunque se ejecute en el tiempo, pero no se trata de tiempo. No es simplemente darles la tierra, es sustentarlos, es cuidarlos. ¿Me hago entender de qué se trata? Por eso Abraham no esperó la tierra, por eso Isaac no esperó la tierra. Y eso nos lo declara Hebreos. Porque ellos sí entendieron de lo que se trataba el pacto. Israel no lo entendió. El pacto, mis hermanos, permanece hasta hoy. Permanece, porque el Señor no lo olvida. Entonces, así como lo declara el Salmo, su tiempo sería, si ellos fueran fieles. Eso es lo que les quería mostrar del pacto, mis hermanos. Y espero que haya quedado claro. Hoy nos fuimos una hora más, pero espero que sea de provecho. y espero que viendo esto del pacto puedan entenderlo mejor. Tal vez mañana mi hermano retome algo de esto, mis hermanos. Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Me hice entender, mis hermanos? En general, ¿me hice entender cuando digo que no tiene que ver con el tiempo? Bueno, mis hermanos, vamos a hacer una oración. ¿Alguno de mis hermanos que quiera hacer la oración para finalizar por hoy?